Lo que sí me gustaría, tío, fíjate tú que lo tenía puesto como trampa, tío. Lo tenía puesto como trampa porque tú te acuerdas, él me pidió cuando, porque iba a leer manuscrito, me iba mandando antes que saliera el libro. Y me dijo, tío, me podrías hacer un texto típico de promo, tal y cual, por si viene detrás, tal y cual. Y yo le mentí, le dije, hostia, me da un curro con el texto, que es mentira, lo hice en 20 minutos o más. Se lo mandé y el texto se lo pasó la editorial, se lo pasó por el foro. Sí, sí, no. Y lo traía aquí, digo, tío, quiero que te lo leas, quiero que lo leas aquí porque necesito que me resarcimos. No, bueno, es en parte lo que has puesto el otro día, ¿no? En el post reutilizabas un poco el texto, que estaba muy guapo, estaba muy guay. Vamos, el tema, ya que estamos aquí en familia. A mí lo que me ha gustado del libro, sinceramente, porque tú me estás preguntando, ¿Lara del Rey me interesa o no me interesa? Es que no va sobre Lara del Rey. Es una puta mentira que has creado esto. Totalmente. De una excusa. Bueno. Sí, sí, no. Es un MacGuffin que tenemos montado ahí. Parcial. Es un MacGuffin. Es decir, yo tengo entendido, que tú me lo has contado, que tú tenías una idea súper compleja con 1000 elementos diferentes que todavía la tienes ahí. Y de pronto había una serie de elementos que te cuadraban con la figura de Lara del Rey y dijiste, ahí lo pillo. Sí, fue una serie de casualidades encadenadas, es decir, yo estaba haciendo un libro, llevaba 4 años haciendo el libro no se acababa y no se iba a acabar, de eso que dices, lo ves, pero dices, hostia, esto es un curro de la hostia, no entiendo esta parte, somos un Cristo. Entonces había una parte pequeña, yo iba haciendo pequeños artículos para esta revista online que se llama Revista Paco, que es argentina. Sí. Todo eso que he puesto en el último año y medio eran cosas que yo, ¿sabes? Intentaba centrar cosas del libro, no me salían, digo, bueno, esto es un artículo, pues no sé qué, no sé cuánto y tal. Era un libro demasiado ambicioso, ¿no? Y entonces hubo un día que coincidió que yo estaba trabajando en un capítulo sobre la mitología americana, no sé qué, había ponle que yo tenía planteado hacer 5 páginas sobre la nave, 5, ¿sabes? En un libro que yo decía, bueno, este libro va a tener unas 400 páginas. Y me llama mi colega, me dice, oye, Luis, me han un curro aquí de editor, de estos tíos que tienen una editorial, soy de música. Y mi colega Pablito es un tío muy pro de la edición, ha montado salto de página con otro colega mío, bueno, lleva 25 años metido. Pero de música, pues hombre, sabe, pero tampoco... Entonces estuvimos charlando, oye, pues podías hacer esto, podías hacer lo otro y tal. Y él me le digo, oye, me fui, no le dije nada, digo, hostia, esto de Lana Rey... Porque ese día estaba con Lana Rey, dije... Y mi teoría es, si tienes 5 páginas, puedes tener 200, ¿no? Quiero decir, un tema, si el tema es bueno, puede funcionar. Entonces me hice una hoja literal, que la tengo por algún lado, de, no se llama el día, se llama 15 maneras de amar a la rey, eran como 15 capítulos, pum, pum, pum, y se lo mandé. Y dijo, oye, ¿esto qué? Me dijo, voy a plantearlo, y salió. Si eso sucede 10 días después, y me pilla la parte del libro en la que hablo de Crash y de la Dial House, pues yo le hubiera dicho, oye, ¿esto qué tal? Y me hubiera dicho, no. O si me toca con Jim Morrison o tal. Entonces, el tema es, ¿fue una suerte o no fue una suerte que me sucediera con eso? Porque efectivamente el libro... Claro, el problema de eso es el problema no, lo guapo de eso es lo siguiente. Te dicen que sí. Dices, vale, pues voy a hacer el libro de Lana del Rey, que además a mí sí me gusta. ¿Y qué pasa? Que toda la carga de los 4 años anteriores de Raye con el underground, la movida, la independencia musical, la familia, las comunas y tal, lo carga sobre esto, ¿sabes? Y entonces ahí es donde se chequea si el personaje que has elegido funciona o no funciona, porque si no funciona, pues al cuarto día dices, no, esto no va a ningún lado. Y sí funciona. La pregunta es por qué sí funciona, ¿no? Porque yo, Lana del Rey... Pues hace 7 años o 6 era una tía que yo, bueno, pues sí, es una estrella, ni puta idea. Recuerdo el primer día que vi un vídeo y dije, aquí igual hay algo más de lo que, ¿sabes? Que no es Taylor Swift, ni es, no sé cómo se llama la otra. Pero igual dentro de 5 años me dices que Taylor Swift... No, porque ves muy, muy rápido quién sí te da el juego y quién no. Y yo dije, aquí hay algo, y se me quedó ahí como, entonces ya me fui metiendo y tal. Claro, luego pasa una cosa, efectivamente es una excusa para hablar de un montón de movidas, pero también hablo de ella, entonces cuando te metes, este libro lo escribí, lo empecé, en abril, mayo, junio, julio, lo acabé el 30, bueno, mediados de julio, lo acabé, eso fueron 3 meses y medio. Cuando es tan rápido, que eso está guay, porque yo soy muy barroco y tiendo a irme por las ramas, entonces el libro se convierte en 700 páginas, no acabas nunca, ¿no? Entonces está guay, es como, te lo voy a acabar este día y además es un compromiso, tienes una editorial, te vas a un disco, un libro, bueno. Y en ese proceso pasan las dos cosas, que por un lado es una excusa y te permite hablar de un montón de cosas, y por otro lado te vas metiendo en el mundo del personaje y ves si vale o no vale, ¿no? Y vale, y a mí sí me vale. Me parece una tía muy... lo suficientemente disruptiva, o sea, nadie está del todo de acuerdo sobre ella, ¿sabes? Incluso cuando te gusta y está como tocando de una manera muy kitsch todos los elementos clásicos de las mitologías americanas, el viaje costa a costa, la persona que sale de la nada y se convierte en todo, la fantasía contracultura de los 60, el papel de la mujer en la industria, o sea, prácticamente la tía lo toca todo, y parece que lo toca así muy levemente, pero luego cuando profundizas no es tan levemente, ¿no? Y eso mola. Entonces al final me acaba gustando muchísimo más de lo que me gustaba cuando empecé el libro, lo cual es está guay. Está guay porque te permite defender una cosa no solo como una excusa, que sí, que una excusa no es la palabra, como un piñón que te permite ir girando y tratando todas las cosas que querías tratar, sino que también te mola, ¿no? Sí, yo me acabo de... Bueno, llevo unas putas semanas escuchando el disco nuevo de esta tía decidiendo qué cojones acaba de hacer, ¿no? Porque es bastante complicado. Y yo llevaba mucho tiempo... Nosotros nos hemos criado escuchando música así, ¿no? Cogiendo el disco y diciendo, bueno, esto es la hostia, o yo por lo menos. Y bueno, a lo mejor es la hostia y luego lo olvido, pero a lo mejor es la hostia y entonces quiero saberlo todo, quiero saber qué pasa aquí, quiero leer las letras, quiero ver qué esquina... Esto de aquí, ¿qué está diciendo? No, y a mí esto me pasa con esta tía, ¿no? Y hacía mucho tiempo que no me pasaba. Lo cual dice algo de ella y no sé si dice algo de mí, ¿no? Yo le decía el otro día a un colega, ¿cuántas veces me he escuchado? Yo, no sé, el Chemtrails of the Country Club, que me gusta mucho, ¿no? Me gusta sobre todo la última época, los últimos cuatro discos. En los tres meses y medio esos que hice el libro, ¿cuántas veces me escuché este disco? No, no sé, 300 veces. Pero perfectamente, quiero decir. Porque te lo ponías cuando estaba escribiendo. Un día te ibas de borrachera y venías con sentido de culpa y dices, oye, estoy en el currao. Pues me lo pongo así, a ver si por osmosis me entra algo, ¿no? Y sí entra, porque dices, hostia, ¿qué coño acaba de hacer ahí? ¿Cómo ha fraseado? O sea, ya entras a un nivel de detalle, por supuesto, totalmente incomunicable en un libro, ¿no? Pero que tú lo percibes, ¿no? Y entonces es muy interesante. Es una evolución muy interesante. Y te permite hablar de mil cosas. El libro está, tú lo has leído, es un poco, no es inconcluso, pero los capítulos duran todo lo mismo, que eso es un esfuerzo para mí, ¿no? Porque entiendo, hay notas, ¿no? Y creo que no cierran nada, ¿no? Es como, vale, yo planteo, sí cierran cosas, pero este libro se podría extender, tú podrías seguir escribiendo este libro eternamente, ¿no? O sea, ver la rama que va por aquí y la que va por allá. Entonces estuvo guay tener que decir, vale, aquí lo tienes que entregar en este momento. Además, sirve, hombre, a mí me gustaría ya que le explique, porque a mí lo que más resulta más interesante del libro, sobre todo a ver si a ti también te convence un poco. Pues yo te conozco muy bien y sé que tú eres más de tu day, de un zen, eres muy desarrollado. Yo soy de muchas cosas, claro. Pero me pareció muy curioso un análisis que hace ahí, que se produce ahí, porque tú comparas el pop con la familia. Es decir, más que el pop, el arquetipo, ¿no? El arquetipo pop, sí. Teen, el teenager de los años 50, como que se acuña de una forma en los 50 y se va fagocitando a lo largo de las décadas. Y hablas de una cosa que me parece muy interesante, que es el pop como fenómeno o el artista pop, y por un lado tiene eso. Es como si se fundamentara por dos pilares, ¿no? El romanticismo y el capitalismo. Sí. Entonces, pero en un momentito que te señale para que... Y el tema es, claro, yo pensando, digo, ¿por qué le dio a Luis por Lana del Rey? Es decir, a mí Lana del Rey me gusta, hay discos que me gustan más y me gustan menos, pero bueno, he escuchado discos y tal, sobre todo cuando sacó el famoso ese, que no, incluso me acuerdo que, sí. que yo vivía en Madrid, de hecho, fue cuando coincidimos en Madrid, sí, que era el concierto de King Salmon, ¿no te acuerdas? Sí, me acuerdo que coincidimos, pero casi que había sido antes. Que había sido antes. Entonces fue la que te sacó los discos luego a posteriori. Sí. Entonces yo me acuerdo que con ella hacíamos de coña las letras de Lana del Rey, las traducíamos a letras en castellano en plan coña, en plan irónico. Sí. Ese era nuestro juego, ¿sabes? Sí. Cogíamos las borracheras y nos liamos. Esa es la idea que yo tenía con Lana del Rey. Entonces, yo la veo como un personaje muy polarizado, ¿sabes? Que genera lo mismo, genera escarnio, que genera filias. Entonces, no es PJ Harvey, por ejemplo, que si genera algo, genera. Ni es Patti Smith, ni es Dilla Mandagala, ni es King Gordon. Es alguien que está en un punto entre el mainstream y lo kitsch. Entonces juega en ese rollo. Entonces, lo curioso de tu apreciación de a jugar con lo del capitalismo y tal, es que yo pensé, digo, porque a Luis le interesa Lana del Rey y no le interesa Beyoncé, que también es mainstream. Y dándole vuelta, digo, es por el romanticismo, no es por el capitalismo. Sí. Entonces, me gustaría que le explicaras a ellos. Sí, bueno, yo tengo una teoría, que de hecho en el libro está esbozada muy de lado, pero hace poco me llamaron para hacer una charla ahí en el CENDEA, que en Murcia, que es el centro este de estudios de arte contemporáneo. Bueno, estaba Lenore y un par de personas interesantes. Y yo desarrollé eso porque me pareció que era, pues bueno, es una cosa como un poco más seria, que el libro está apuntada, que es que yo veo el proceso de lo pop, digamos, como una novela familiar, ¿no? Entonces, o sea, que es casi el proceso de la, el proceso evolutivo del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Está la familia como supuesto centro neurálgico, pero yo lo veo literalmente como un árbol genealógico, ¿no? Está la familia y sus dos hijos, que son el romanticismo y el capitalismo, que teóricamente están enfrentados, pero que realmente se están retroalimentando el uno al otro perpetuamente. Primero porque toda la corriente romántica, rock and roll, pop o lo que quieras llamarla, de que nace en los 50, no sería lo que es sin todas las armas del capitalismo, o sea, sin la difusión masiva, inmediata, tecnológica, que eso no viene de, no es per se, eso viene de... El capitalismo no sería lo que es sin toda la coartada intelectual que le da el romanticismo sin quererlo, ¿no? Si tú ves todas las... los razonamientos de venta publicitaria que tú, el que quieras, originalmente fue una idea romántica que está vaciada de contenido, pervertida, Nike, just do it, ¿vale? O sea, eso es un origen romántico puro, vaciado y puesto al servicio del capitalismo. Entonces yo lo que decía es que son como dos hermanos que se odian pero se quieren, ¿no? Entonces tienen hay un elemento ahí ultra complejo. Y la manera en la que se ha mejor definido esa relación ultra compleja que tienen los dos hermanos, capitalismo y romanticismo, es el pop. Esa es mi teoría, claro, esto es toda una interpretación mía. Entonces, tú puedes ser romántico y no ser pop. Es decir, hay mucho romanticismo previo que no es pop. Puedes ser capitalista y no ser pop. Pero si eres pop, eres al mismo tiempo las dos cosas, ¿no? Y de hecho, todas las discusiones que hemos tenido eternamente, desde que este se ha vendido, es que qué pasa porque sales con Virgin, el otro que no sé cuánto y el tal, son todas la dificultad que hay para comprender esa interrelación de los dos hermanos. Entonces, Lana del Rey es muy guay porque es eso en esencia, ¿no? Y además no tiene una coartada, o sea, tiene un rollo como moral, pero no tiene la típica coartada de, no, yo soy, efectivamente, tú me decías, no, Patti Smith, todo el mundo está de acuerdo que Patti Smith es de puta madre, o que todo el mundo está de acuerdo en que Nirvana es de puta madre, quien sea, ¿no? Pero toda esa gente ha entrado ahí, ¿no? Ha entrado, o sea, desde el punto de vista, si eres el de Discord Records, te has vendido, ¿sabes? Pero nadie dice nada. En cambio sale una tía de estas y todo el mundo dice, no, es que esto es un producto de nada. Claro, entonces, Patti Smith no es un producto. O que, entonces, creo que hay una polarización excesiva en la comprensión del fenómeno pop, que es una amalgama, y creo que hay una injusticia en por qué se le acusa a una gente de haberse vendido y a otra que está haciendo exactamente lo mismo en absoluto, ¿no? Y ahí hay una discusión muy interesante. Y Lana del Rey es muy interesante para eso porque desde el principio se le carga con esa exigencia, ¿no? Probablemente porque es una niña bien de Nueva York, o sea, no es hija de un millonario, que es lo que se decía y tal, pero bueno, es una niña bien, o sea, viene de una familia que está no tiene ningún problema y tal. Y entonces es una de esas hipocresías del mundo del rock eterna, ¿no? Es como, no, es que claro, viene de aquí, digo, vamos a ver. Toda la contracultura que nos flipa está creada en un 95% por hijos de la burguesía. Con sus profundas contradicciones, pero ahora podemos... eso ya nos lleva a una discusión súper compleja, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con el blues primigenio americano? Pues que era la hostia, sí, era la hostia. ¿Era hijo de burgueses? No, era un fulano que estaba ahí, estaba Howlin' Wolf matándose con otro en un bar. ¿Por qué llegó hasta nosotros? Porque una contracultura burguesa, o sea, no burguesa, nacida de la burguesía, que intentó extraerse de la burguesía, que vio, digamos, el ideal en el otro. ¿Y quién es el otro? Pues el otro es el que es exactamente lo contrario que tú, el que está en la otra esquina. Es todo ese proceso, ¿no? Pero claro, todo eso es bastante complejo. Y a mí me gustaba verlo así como una línea familiar, y el problema de la línea familiar es que la familia que reinaba, que ya no existe, porque yo creo que la familia ya no existe, o sea, todos tenemos familia todavía, pero son como residuos, ¿no? De esta ha sido vendida por partes y dentro de, o sea, no es que estoy, tengo una familia porque me acabo de casar con mi mujer y tengo un niño. Eso no es una familia, eso es una unidad esclava en la cual tienes que estar el 100% del tiempo produciendo para una peña, porque el grupo de resistencia ha desaparecido. El grupo de resistencia es cuando tú podías decir, ¿me estás jodiendo? Pues me voy a mi familia. Mi familia son aquí, somos 40 y tenemos una capacidad de maniobra. Curiosamente, la familia tradicional recelaba mucho más del hijo romántico, ¿no? Porque es como, no, es que yo no quiero estar aquí, quiero irme a encontrarme con el yo y mal, eso está mal, ¿eh? El hijo pródigo, que es un mito fundacional, ¿no? El hijo pródigo es el rock and roll, es que empieza ahí, yo creo, la Biblia. El que ejecutó a la familia fue el hijo capitalista, que parecía que todo estaba bien, eres abogado, todo. Y yo creo que ni siquiera vivimos, esta es mi teoría, que yo no me dedico a estas cosas de política, o sea, es todo muy intuitivo. Yo creo que ni siquiera vivimos ya en una época capitalista, vivimos en una época autogenerada, poscapitalista, que se tiene que llamar de otra manera. O sea, no los criterios clásicos del capitalismo, o sea, la explotación del capitalismo sigue, pero su funcionamiento ha dejado de tener un centro, porque ya la familia no hace falta, es decir, se ha convertido en una externalización más, ¿no? Claro, yo esto no lo cuento en el libro así. Yo doy una pincelada de que se puede ir hacia esas discusiones, ¿no? Que son ya como mucho más heavy metal. Es decir, que el libro, cada vez que mola mucho tener un eje, o sea, tener un eje, por ejemplo, a Lana del Rey en este caso, porque cuando está Luis Bullosa está diciendo, tienes la tentación de contar todo esto y dices, me va la puta olla. Entonces vuelves y cuando vuelves a un eje, ¿no? Y dices, ahora puedo hablar del tercer disco. Entonces vuelves a tierra, ¿sabes? Entonces, porque yo tiendo a irme, ¿no? Y a meterle a un fulano 12 páginas de esto, que dice, ¿sabes? Estás ahí, Norman fucking Rowell, qué guay, la tía tiene una canción, y de repente le metes esto, que estoy contando ahora, y dice, puta coña. Entonces, muchas de esas cosas las he dejado en las notas, que hay bastantes notas, como diciendo, oye, se podría hablar de esto, ¿no? Más como posibilidad que como realidad. El libro es corto, o sea, parece más largo de lo que es, porque tiene... Aquí tiene 190 páginas, pero en realidad es un manuscrito de 120. Y en ese sentido, aunque no tiene nada de biografía, mola porque dices, hostia, pues ahora vuelvo otra vez a la tía, hablo de ella otra vez, y ¿qué haces? Y el siguiente momento, ¿cuál fue? Este. Vale, ¿y eso a mí qué me evoca? Pues tal, ¿no? Está guay. El disco nuevo está muy guay, por cierto, que es más como es una especie de diario abandonado, es como si fuera es muy anárquico, está muy guay. Te quería preguntar también, bueno, todo esto que te estoy preguntando son cosas que no he podido hablar contigo. Ya te lo pregunto al público. Que cantarme lo que queráis, que si no esto parece una... A nivel técnico, tío. Técnico, técnica de escritura. Tú sabes muchas veces me mandas podcast, auténticos podcast por WhatsApp. Y te juro que se lo puedes preguntar algo, me lo pongo por las noches muchas veces, ¿sabes? Yo hago cualquier pregunta de, oye, tal, y me mandan un audio de 20 minutos. Porque estoy solo ahí, Y me lo pongo como me gusta, es decir, tú tienes la voz así tan pausada, da igual, me lo pongo por la noche y escucho y disfruto. Es lo que me faltaba. De hecho, muchas veces como le lanzo cosas muy abstractas para que me lo devuelvas, ¿sabes? De una forma... Cosa, tipo. Pero a mí eso me sirve también, ¿eh? Porque este hijo de puta que me da la cosa, yo digo, ¿qué tal? Le suelto 25 minutos de tal, de charla y cuando acabo digo, pues sí, esto está bien. Y me sirve, que es una especie de terapia, terapia invisible de doble vida, ¿sabes? Exactamente. Entonces, una pregunta que yo tenía últimamente que lo pensaba. Tus otros dos libros hablan sobre el proceso de creación. Es decir, hablas de creación literaria, músico, sí, sí. Es decir, escritura, composición. Sí. Y aquí saltas eso, o sea, no te metes en el tema de creación, que es muy lógico que te metas porque eres músico también. Sí. Y escribes. Es que tengo últimamente una relación conflictiva con eso. Porque de hecho, efectivamente, mis dos libros anteriores hablan mucho del proceso de creación. Y últimamente, cada vez que veo una entrevista y alguien le dice, ¿pero cómo es el proceso? Y digo, coñazo, ¿qué más dará cómo sea el proceso? Lo cual es tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero creo que el saber cómo es el proceso de creación es muy interesante para el creador y sus creadores allegados, ¿no? Pero últimamente tengo una duda y no sé si realmente es tan importante para el... O sea, para todos los que estamos muy metidos en el rollo sí mola. Pero mola casi como quien pasa el rato, ¿no? Yo tenía un libro de mi padre que se llamaba El oficio de escribir, que está muy guay, de... O sea, una entrevista sobre con Borges, Pasternak, todos los clásicos de la época, el año que atrapó. Y eran específicamente sobre el proceso, sobre cómo escribían, incluso el proceso mecánico, ¿no? Pues Hemingway, cuando ya era mayor, escribía en un caballete a lápiz, no sé por qué. El otro, entonces, y en el libro había un montón de páginas dentro, ¿no? De fotos de los manuscritos, que cada una de sus padres se madre. El libro era divertidísimo, era increíble, de tal, pero es como leer el Ola, ¿sabes? ¿A ti de qué te sirve? Porque tu proceso de creación es otro, o sea, no dices, hostia, si Hemingway escribiera un caballete, me pongo un caballete y todo solucionado. No va así, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hace falta saber cómo crear el creador, ¿no? O tenemos que hacer otras preguntas distintas, ¿no? Es como que queremos ver el reloj, ¿no? Queremos ver el mecanismo del reloj y eso nos va a dar algo. Y realmente te da que te pasas un buen rato viéndolo, ¿no? Y dices, qué guay, que Gareth Edgar se va en una avioneta y el otro se encierra en un búnker, pero... Entonces estoy un poco, no decepcionado, pero un poco me he alejado un poco de eso, ¿no? Esto mismo que os estoy contando, pues igual sirve de algo, yo creo que puede servir de algo para entender el libro. Luego te lo lees y dices, vale, efectivamente, aquí a Luis se le estaba yendo la olla y lo ha reducido a una nota. Pero en puridad da igual, o sea, este libro debería funcionar sin que nadie sepa cómo cojones se hizo, ¿no? O no, o nos aporta algo, ¿sabes? Curiosidad, ¿no? Claro, no, guay, claro. Es bonito, quiero decir, es bonito saberlo, pero no, a mí me gusta cuando un tío te dice, no, pues yo hice esto y hice otro. Pero, y es verdad, no lo había pensado, que en este libro no hablo del proceso, claro, tampoco tengo a la fulana para que me cuente cómo es el proceso. Bueno, hablo un poco, hablo de la producción de los discos, que es parte del proceso, que es una cosa de la que se habla muy poco en los libros de música. Sí, pero como... Porque es difícil hablar, ¿no?, de lo que es... ¿Qué es producir un disco? ¿No? Pero como usas, es decir, que sé que te atosigo demasiado con esa idea, pero usas a Lana, uh-huh. Porque yo creo que la usas. Sí, sí, la uso. No estás hablando la uso, de... Pero la uso porque yo tengo una serie de obsesiones, ¿no? Tú también, y todos tenemos una serie de obsesiones. Entonces, tú dices, vale, tú puedes escribir este libro sobre Lana del Rey, o yo puedo escribir ese libro sobre ese taburete. Yo puedo hacer este libro sobre ese taburete, y al final voy a empezar a hablar del taburete y voy a hablar de mis putas movidas. O sobre ti, puedes escribir ese libro sobre ti. Pero, pues bueno, hay algunas cosas que te facilitan el proceso, ¿no? Si tengo que hablar del taburete, pues es más complicado. Pero al final, claro, los libros nunca son sobre alguien, son sobre ti. Ahora, ¿en qué parte de eso seas generoso y además hables de otras cosas y además te preocupes de que a la gente le interese? Porque si no, pues no. Pero yo lo he pensado mucho eso, ¿eh? de que puedes... Y claro, yo he cargado, lo que te decía, el libro anterior, toda la movida, de repente lo abro y digo, joder, este libro tiene más carga, digamos, de fondo, si te me fuerzas, que de mis dos libros anteriores, ¿eh? Que son dos libros, teóricamente, más sobre el underground, sobre tal, sobre gente más politizada, sobre gente más metida, pero que están también canalizados por entrevistas, o sea, como una cierta distancia. Este libro es mucho más personal, paradójicamente, que supone que la gente lo verá y dirá, esto es una biografía, es un libro bastante más personal. Lo que pasa es que intento hacerlo elegante para que no sea una coñazo, ¿sabes? Y el libro, a un fan, yo que ya te digo que ni conozco a Lana del Rey, a un fan típico de Lana del Rey que lo vea y diga, hostia, pues lo voy a... Es más, lo voy a comprar. Realmente... Es más fácil que te interese el libro a ti. ¿Le puede aportar algo? ¿Qué le puede aportar? Es más fácil que te interese el libro a ti que no te interese a un carajo Lana del Rey que le guste al fan de Lana del Rey, que probablemente se lo compre y diga, me cago en Dios, ¿qué cojones hace este tío hablando de McLuhan? No, yo creo que no se va a sentir estafado porque sí que hay un análisis serio de los discos y del recorrido, o sea, que un análisis un poco imaginativo, ¿sabes? O sea, pues claro, si yo me pongo a hablar de la camarera como símbolo mitológico en América, pues igual el chaval que le gusta Lana del Rey flipa, o igual dice, no entiendo nada. ¿Qué tiene que ver? O igual le hablo de McLuhan y él tiene 20 años y no sabe quién es McLuhan. Claro. O tiene 80 y no sabe quién es McLuhan, da igual. Me pasa mucho en las presentaciones cuando viene bastante gente, que suele haber alguna gente joven, y yo recurro en el Gijón y me dice un tío de 20 años, me dice, joder, que flipe, tal, me ha encantado y tal. Además, no sabía cómo decirlo, me dice, claro, está muy guay que así gente de tu edad, como diciendo, que viejos como tú le interesa la Rey, este tío estaba como un poco flipando y tal. Y digo, ya, y entonces nos pusimos a hablar, digo, guay, está guay, tú flipas porque hay un señor de fuera de tu ámbito. Tú tienes 20 años, la ARR tiene 38. Pero tú crees que la ARR es tu posesión, ¿no? Tu posesión, es un rollo de la juventud. Y me ves a mí y dices, ¿este qué hace? Estoy más cerca de la ARR que tú, porque tú tienes 20 y yo tengo 48. O sea, estoy más cerca yo, pero bueno. Pero me parece guay, ¿no? Y es curioso que esa tía pegue tanto en gente tan joven, porque todo su recorrido es ultra retro, hace discos conceptuales, porque son discos conceptuales, hace putas versiones de Johnny Mitchell, ¿sabes? O sea, y le digo, ¿esta canción de Johnny Mitchell? Me dice el tío que me acaba de decir que yo soy un viejo. Ah, sí, la canción está muy guay, sí, me suena que es, me habían dicho que es una versión. Y dice, ¿tú no conoces a Johnny Mitchell? Y dice, no, yo, lógico, no la conozco, tampoco tienes por qué conocerla. Entonces, es un puente súper marciano, ¿no? Es un recorrido muy, muy raro. En el disco nuevo, pues habla de que de John Denver, hay una canción que habla de. La de Tunnel Under the Boulevard, habla de una canción de Nilsson. Que dice en la canción, la letra dice en el minuto. Hay una canción de Nilsson que me gusta mucho, en el minuto 2.05 se le rompe la voz. Y cuando dice Don't Forget Me, pues me hace sentir guay. Y ya cogí y usa el Don't Forget Me como estribillo de la canción. Entonces, es una meta reflexión sobre un fulano de los putos años 70, tío, ¿sabes? Y que de repente a la peña de 20 años le flipa. Supongo que por otros códigos, otras cosas, otros razonamientos y tal. Es un punto de encuentro bastante interesante. A ver, yo cuando empecé a escuchar la regla, la escuchaba así de lado como ultra escéptico, diciendo, bueno, no, y te exige como un ejercicio que es bastante, yo creo que es bastante guay en nuestra edad. De bajar la defensa, bajar la ironía, ¿sabes? Bajar el sarcasmo de yo ya he estado en todos lados, yo ya he visto todo, porque es verdad que tiene un rollo muy, muy infantil, a veces como muy camp, muy naif. Te exige decir, voy a darle un poco, y cuando le das un poco, tiene mucho más recorrido, ¿no? De hecho, hay una parte del libro que a mí me interesa mucho, por ejemplo, porque creo que es una parte interesante, que es cuando hablo de lo kitsch y lo camp, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio que lo puedes hacer, o a lo mejor hay gente que no la soporta, ¿sabes? Que solo el tono vocal ya le tira para atrás. Pues bueno, pues vale, pues yo no fuerza a nadie. Entonces, en todo ese proceso hay un... ¿Se puede hacer ese mismo ejercicio con Beyoncé, tú lo decías? A mí Beyoncé me parece propaganda. Y la gente le intenta cargar un rollo como político y me parece propaganda pura y dura del sistema de... ¿Qué es lo que pega ahora? Ahora pega decir que esto es guay. ¡Pum! Ahora, no sé si ella se da cuenta, no sé, igual no se da cuenta, igual ella es sincera en su arte, no, eso no quiero decir. Hay un capítulo en que hablo de... Hay un montón de tías ahora, o sea, digamos, el pop comercial, no digo que esté dominado por mujeres, pero bueno, hay una potencia muy heavy, ¿no? Entonces hablo de... Pues claro, yo sigo esto y de repente, por cruce me empiezan a llegar cosas que yo normalmente no escucho. Yo no escuchaba a Nicki Minaj, yo no escuchaba a... ¿Cómo se llama esta? La que estaba con Elon Musk, a Grimes. A mí no escuchaba no sé qué. Entonces empiezas a escuchar todo eso. Algunas cosas te parecen una mierda. Pero hay cosas interesantes, ¿no? ¿Qué está aportando? Y cada una tienen... Las que son interesantes tienen una visión de la mujer, de hecho, totalmente distinta, ¿no? Y ahí hay una gran discusión. A esta se le ha metido mucha caña, porque... Sí, porque bueno. Supuestamente plantea un modelo de mujer... retro, sumisa, que glorifica el abuso, ¿no? Y tal. Lo que pasa es que como si te quedas, de hecho en el libro también también hablas de eso, es decir, ella de alguna forma mueve un estereotipo, ¿no? De muñeca sí. Rota, ¿no? Lo juega un tiempo, y luego lo deja de jugar. Pero luego lo supera y se convierte en otro tipo de estereotipo que es difícil, es decir, conseguir... Claro. Y seguir manteniendo un fanatismo, ¿sabes? Rompiendo eso. Hay un problema muy grave que es, mira, yo fui a ver a Dylan en el 90, la primera vez que lo vi, creo que fue en el 93, ahí en el concierto de los Mil Años en Galicia. Y había un amigo de mi padre, o de mi madre, que vino a que enfadadísimo. Y dijo, joder, no se reconocen las canciones, joder. Y digo, a ver, fulano, lleva 30 años sin que se reconozcan las canciones. Quiero decir, ese fulano en el 65 ya había dinamitado la movida. Entonces tú vienes 25 años después... a quejarte porque no te toca Blowing in the Wind. Entonces, el problema es que cuando pegas muy fuerte, hay un montón de gente que ya no se va a mover del primer impacto, ¿sabes? Y quiere siempre la misma movida. Esta tía lleva 5 discos, que, o sea, los 6, que el mito de ese rollo, que lo jugaba muy bien, de la muñeca rota, de no sé cuánto, de los Sugar Daddies, de Yo Soy la Otra, de Yo Soy tal, de Jackie Kennedy, todos los estereotipos más fijo. Eso lo ha dejado hace un montón de tiempo, pero la gente sigue... Porque, pues hombre, es una tía que ha pegado mucho, ¿no? Entonces la gente sigue fijada y tal. Entonces, con cualquier artista, yo creo. Entonces, claro, si tú sigues. Si es 2005 y tú sigues en el Greenwich Village y diciendo que Dylan es Judas, pues bueno, pues. No estás. ¿No? Que nos pasa a todos, yo creo, ¿eh? Incluso con música underground, ¿no? Es que, ¿no? Es que el tercer disco ya. Y, ¿sabes? cuando me tiro una base electrónica ya. ¿Sabes? En los géneros extremos pasa extraordinariamente, ¿no? En el black metal y todas estas cosas, está como te saques la espada equivocada, la has cagado, ¿sabes? Ya no eres true, ¿sabes? Entonces la tomas por culo, ¿no? Y eso, pero ahí hay una reflexión, ¿no? Sobre cómo sí, escuchamos la música y qué nos quiere decir, o sea. Pero es curioso porque, es decir, una cosa que también te quería apuntar es que vuelvas a compararla con Beyoncé, ¿sabes? Como el mito mainstream. A Beyoncé se le perdona todo. Beyoncé y toda su generación. Pero ella no se la perdona nada. De hecho, Pitchfork la machacó en cuanto descubrió que no era Lana del Rey, sino que Lana era por Lana Turner y del Rey era por el Ford. Y que realmente tenía otro nombre y que ella venía de una familia medio bien y que había sido una cantante de mala muerte. Pero la gran pregunta es. La hundieron en Pitchfork, ¿sabes? Claro, pero la gran pregunta no es que haya la hundan y otro, ¿no? Es por qué a unos sí y otros no. A ver, en el pop siempre se ha hecho eso, ¿no? Tú te levantas por la mañana y dices, yo no soy James Osterberg, soy Iggy Pop. Y eres Iggy Pop. No te dicen, bueno, no, es que yo soy eso. O sea, es como una. Siempre hay como una especie de posesión de otra personalidad o de varias personalidades, en el caso de Dylan y tal, y eso pasa siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué si estamos todos en el juego, de repente a unas personas se les carga más, se les carga menos, ¿no? Ella originalmente lleva un poco un rollo que yo creo que es falso, no falso, sino que no es exacto, como muy naif y muy inocente y muy de. Y lo sigue llevando, es que estoy diciendo, estoy contando de la verdad, es que esto es así. Y eso es relativamente disruptivo a veces. ¿Qué pasa? Mucho tiempo, sin verte. Mogollón, demasiado. ¿Qué cuentas? Nada, no he podido venir antes. Bueno, parece, ¿no? Llegas a las cañas. Solado. No he solado. ¿Qué pasa, Horacio? Me he perdido. Pero hay una. De hecho, yo hice un artículo sobre eso, sobre los nombres, ¿no? Sobre el rebautizo que implica cualquier tipo de fútbol. Bueno, eso es bastante mitológico, eso, ¿no? O sea. Y la pregunta es esa, y ahí es cuando yo empiezo a plantear, porque a una gente se le exige una cosa y a otra no. ¿Y de dónde? Que no lo sé, ¿eh? Igual que muchas de estas cosas, no lo tengo claro. Yo he intentado, de hecho, yo te digo, me hace, cuando el libro me sirvió mucho, porque o sea, siempre estoy pajeándome mentalmente, y me sirvió mucho un poco con el tema, con esa analogía que haces tú entre el capitalismo y el romanticismo, que digo, o sea, porque a este se le perdona y a esta no. Claro, mira, cuando la comparo con Nicky. Yo creo que es por el romanticismo, tío, porque el que tiene más carga romántica se le perdona menos. Puede ser. De hecho, cuando la comparo con Nicki Minaj, que a mí Nicki Minaj me gusta mucho, no sé si la conocéis o no la conocéis, es una tía que hace hip hop, Nicki Minaj. Bueno, Nicki Minaj es. A mí me flipa, pero es capitalismo encarnado, capitalismo salvaje a fuego. Es decir, hay una frase que yo la cito ahí, que es una canción que es There is no such thing as broke and handsome. Es decir, no existe alguien que está arruinado y sea guapo, ¿no? Y es como el dinero por encima, es como el culmen de todos los raperos, los post-raperos estos de la pasta, de la movida, que es un. Es encarnación capitalista absoluta, lo que pasa es que la tía hace unos discazos de la hostia y te descojonas, tiene sentido de humor y tal. Entonces las comparaba un poco y es verdad, y el elemento romántico no existe. O sea, es el rollo del sueño americano, pero solo fijado en la pasta, y esta otra, aunque sea una niña de bien y una pija y tal, te está poniendo sobre la mesa una serie de conceptos, por llamarlo así, románticos. Es complicado. Pero bueno, hay mucha más gente. Yo hacía como todo un arco, iba viendo muy breve porque no me daba tiempo, pero a mí hay bastantes tías que están haciendo música ahora sí comercial que me interesan. De hecho, Grimes, por ejemplo, que es una tía totalmente obsesionada con lo transhumano, ¿no? O sea, que vamos a trascender lo humano. Y probablemente tiene puta razón, a mí también me gusta. Lorde no me gusta, por ejemplo. A mí Lorde no me dice nada, pero Grimes sí me gusta. Bueno, hay una serie de gente que a mí me sorprendió porque normalmente estás educado a pensar con razón que el 90% de lo que te viene del mainstream es basura, ¿no? Y bueno, de vez en cuando. Pues, queda el 10%. ¿Sí? Queda el 10%, claro. Entonces si tiras de un hilo, que encuentras algo que está guay, tiras de un hilo, de repente empiezan a aparecer una serie de cosas que dices, hostia, aquí hay algo. y que te llevan a las mismas preguntas de siempre, pero digamos que en vez de estar haciéndola en el sótano, la estás haciendo en el piso 27, pero las preguntas acaban siendo las putas mismas preguntas, ¿sabes? Quiero decir, esto lo estoy diciendo en el sentido de que la gente puede pensar que este es un libro muy distinto a mis libros anteriores, y las preguntas de fondo son más o menos relativamente similares, igual más desarrolladas, ¿no? Pero, bueno, y distinto, vamos, de hecho... Es distinto en muchas cosas, pero el fondo de armario... Es distinto, vamos, de hecho, como se la cantaba Xavi, me he acordado de la discusión que tuvimos con Dunkerque, ¿te acuerdas? ¡Ah, hostia, hostia! Vale. Facebook, ¿sabes? ¿Con quién? Una peli. Con la peli, con Dunkerque. Ah, con Dunkerque, no la vi. Que a él, es decir, la horrorizó y a mí me dejó pasmado. Entonces, me acuerdo cuando lo estaba viendo con Dolo, me dice, a cambio, Christopher Nolan ha hecho una cosa totalmente diferente. Digo, no, es lo mismo, tío. Es lo mismo, es que lo puto mismo, no sé por qué. Y al final me di cuenta que era por el efecto de sonido que mete el cabrón. ¿Sabes? Los loops, eso que juega con el efecto ese de que mete las tres notas diferenciadas por una octava y hace un loop incesante, que eso lo ha metido en la trilogía de Batman, lo ha metido en Tenet, lo ha metido... Y digo, es lo mismo. Y esto es lo mismo. Yo creo que tienes ahí un efecto que no sé cuál es. Sí, yo tampoco lo sé. O sea, no tengo ni puta idea. Y sigue siendo, o sea, orgulloso. No era intencionado, quiero decir. Lo que pasa es que, bueno, cuando ya estás metido en harina, dices... Bueno, al final estoy hablando de la misma movida, lo que pasa es que, de otra manera, es verdad que hay cambios, ¿eh? Uno es ese que dices tú, que ya no estoy hablando todo el rato del proceso de creación, porque estoy hablando de otra cosa. Otro es que es un libro mucho más poético, ¿por qué? Porque te metes ahí en el rollo de este ultra kitsch, medio cam de la tía, y dices, pues mira, tío, yo tengo que hacer una línea que a mí me parece guay y queda cursi, pues que me suba la polla, porque ya a estas alturas deberíamos tener un mínimo control de la forma para ser capaces de hacer eso. Y en ese sentido es un libro más personal. No tenía tanto tiempo, hay veces que no tienes demasiado tiempo para pensar esta web. O sea, te obliga a pensar muy rápido, muy, muy fuerte, mucho tiempo, pero también a dejar cosas, ¿sabes? A soltar la pincelada un poco, ¿no? Y en ese sentido yo estoy más contento con este, de hecho, que con los otros. Luego un detalle simplemente un poco ya para la nueva edición tiene una corrección. La nueva edición tiene una corrección muy curiosa, que es que me confundí, porque como se explicó ya. Y esto es lo de no llevar tiempo, eso no me acuerdo. Estaba traduciendo una canción, no, o sea, tenía la traducción por ahí, la había traducido, pero bueno, estaba viendo el vídeo, claro, es lo que te hablo, a lo mejor me he escuchado 300 veces cada disco, los vídeos ahí en loop y tal, estás metidísimo, y entonces de repente me confundí y estaba viendo un vídeo, y el típico vídeo subtitulado en inglés, pero que no era el oficial, y había un puto error, joder. Y claro, la frase era, you can be, la palabra era amused. Yo pensé que era amused y era amuse. En la frase correcta es you cannot be amused and be happy too. No puede ser una musa y ser feliz también. Y yo, porque lo ponía en la puta línea, dice you can be amused, como no puedes estar entretenida. Entretenido. Con lo cual no es que yo la tradujera más, sino que cogí la fuente equivocada, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en... Pero está guay, porque una de las preocupaciones... ¿Ese es el único cambio que hay de una edición? No, hay... A ver, es una reedición de del mismo libro, vale. Que lo que se ha hecho es, como lo sacas otra vez y te lo has leído, vale, pues hay puntos y aparte, había una nota que se repetía, que estaba mal hecha... Que no es una edición revisada, es simplemente el mismo libro, vale. Que se le ha corregido unas cuantas cosas. Pero claro, esa frase es una putada, porque la original mola. Que es la tía preocupándose de si puede ser, es un puto delirio de grandeza también, que le dice la colega, es que no puede ser una musa y ser feliz, ¿no? O sea, tienes que... Y la siguiente dice, you can be a muse and be happy too, you cannot, no puedes ennegrecer las páginas con poesía rusa, can blacken the pages with Russian poetry and be happy, y ser feliz. Y entonces la tía se raya, no sé qué, no sé cuánto, porque esto es del último disco. Y... iba a decir algo al hilo de esto, no me acordaré. Y me jodió, porque luego cuando digo, claro, ves esto y dices, me cago en una puta, ¿sabes? Que no pasa nada, pero está ahí. No, y está ahí, y te hubiera dado para, de hecho, la traducción correcta te hubiera dado para una reflexión mucho más... Es que sí pasa, dice no pasa nada, pero sí pasa. Mucho más interesante, está bien, ¿sabes? Que la hayan hecho, porque ese detalle... Y ahí se podría hablar de cosas. Por ejemplo, hay una cosa que la estaba pensando el otro día, que es el rechazo, lógico, ¿no? Que pues no sé, desde un punto de vista feminista o como lo quieras ver, o no feminista, de la visión clásica de la musa, ¿no? Es que esta es la musa de Picasso. La gente diciendo, joder, pues no queremos ese segundo plano, ¿no? Y ahí hay una cuestión terminológica, que es que es el de. Es decir, la musa, por esencia, es la que trae el hecho creativo, artístico, como lo quieras ver. O sea, es un ser en realidad superior a ti. Otra cosa es la musa de, que es un concepto pequeño burgués de, bueno, yo soy fulano que pinto y tengo aquí a mi amante y digo que es mi musa, entonces esta es la musa de fulano. Entonces, eso es lo que hemos visto siempre como lo negativo. Ahora, si tú te consideras una musa per se, no una musa de alguien, sino una musa como tal, estás aludiendo a un concepto muchísimo más heavy metal, que no es el concepto vicario de estoy al servicio de alguien, sino soy por encima de alguien, este fulano no es nadie hasta que yo lo toco, ¿no? Es un poco distinto. Pero eso no lo puedo hacer porque me confundí con otra. Sí, para la revisada igual. Y de hecho me jodió que se agotara tan rápido el libro, porque si se hubiera agotado el mes que viene, me hubiera dado para acabar de sacar un disco nuevo, que está bastante guapo, y ahí sí me hubiera dado para hacer un capítulo más bien, pero bueno. Es verdad, no está claro, ha sacado un disco nuevo hace un mes o por ahí. Ahora, o sea, hace menos de un mes. ¿Está molado? Sí, pero es un disco jodido, es complicado. Bueno, pues no la preguntes, si está molado. Me ha molado. O no te está entrando. No, me gusta mucho. Es un disco como ya no de madurez, ya de... ¿De vuelta al pueblo? Sí, como de te he dejado el diario abierto aquí, pues si lo quieres leer, ¿sabes? Y la tía es muy hiperconsciente, ¿sabes? Entonces, incluso las cosas que hace pretendidamente naturales están muy trabajadas. Es un disco como que... La tía no... Si tú ves los discos anteriores, los tres discos anteriores, la sucesión de canciones, o sea, está perfectamente pensada, o sea, está pensadísima. Y esta parece que no, ¿no? Es como que hay cosas... Digo, esta tía no da punta de seguir. O sea, si está hecho así es porque está a propósito. La tía había dicho, estoy haciendo música muy... contándole al notepad, o como se llame, de voz, lo primero que pienso y luego tal, o sea, como muy de diarios, ¿no? De tal, muy confesional y tal. Y es verdad que es un disco así. Y está hecho, yo creo que está hecho a propósito, como si fuera eso, como si alguien se hubiera dejado el diario abierto y como diario de trabajo, como después. Aquí hay una canción buena, aquí hay una nota para tu padre, aquí hay una cosa que no importa, un recorte del chino, para tener el número. Entonces aquí hay otra canción. Es un disco así, como muy así. Yo creo que absolutamente intencionado. O sea, probablemente la tía efectivamente estaba trabajando en esa forma más suave, más suelta, pero yo creo que está pensado. Porque es que si lo piensas, dices, esto lo cambias y funciona. O sea, yo creo que está hecho a propósito. Pero claro, cuando llegas al momento del autosaboteo, ya estás hilando muy fino, ¿sabes? Entonces es un disco complicado, está muy guay, a mí me gusta mucho. Tiene tomas, tiene letras que repite cosas que dices, esto si te lo lees dos veces lo hubieras cambiado, hubieras tachado esta palabra. Es obvio que lo has dejado porque quieres ese rollo como natural. Hay como tomas, hay errores, hay cosas, está bueno, curioso. Pero sin pisar el autosabotaje. Es un disco, no, lo pisa un poco. ¿Sí? Sí, es un disco de piano, casi todo piano. Tiene, pero de repente mete algunos breaks así raros de medio trap. Pero casi todo es piano. Las letras están muy guapas. Es un disco de... Sí, de... Ahora esto porque me salen los cojones y porque me lo puedo permitir y porque estoy... tengo un momento de pánico metafísico de la hostia sobre la muerte y ahí te va. Y si lo quieres, pues guay. Yo sigo flipando que los chavalitos de 18 años de Bogotá flipen con estas movidas, pero bueno, cada uno... Eso es lo que te iba a preguntar un poco, ¿verdad? Porque es decir, tú que has estado más en contacto en Sudamérica pega con el material, además, tío, digo, ¿qué tipo de fan tiene ahora la Lana del Rey? Yo me metí en todos los foros de Lana del Rey. Bueno, yo creo que en principio pegó a saco en todo lado. Pues no lo sé, pero es una gran pregunta. Pega mucho en Sudamérica, tiene un seguimiento súper heavy en la comunidad. Bueno, ella tiene un vínculo con Cuba. Cuando ella es una tía que tampoco, o sea, que no lo ha marcado demasiado eso, ¿sabes? O sea, sí, pero no. Tenía, sí, bueno... No tiene apellido español. Sí, pero se lo puse, no sé si es no, el nombre de guerra, es nombre de guerra. Se lo puse ya. Correr Ford. Pero tiene ella se ve más anglo que el carajo. No, al principio hubo una época en alguna metía algunas cosas en castellano, algunas canciones, y la estética en un momento tenía guiños a ese rollo. Pero bueno, no sé por qué es. Pero sí que tiene un seguimiento bastante heavy. Es que lo hablábamos antes también de lo raro que es que a una tía que ya no es tan joven y que hace discos conceptuales y que hace versión de Johnny Mitchell y tiene un rollo en el fondo. No retro, pero como retrofuturista y tal, de repente te encuentres con chavales de 20 años que no saben qué es todo esto, ni que es no han escuchado un disco entero en su vida y no saben quién es Johnny Mitchell, y les flipa, y lo tienen como algo, a esta tía como algo suyo, ¿sabes? Totalmente suyo. Que te venga a ti un poco como diciendo, te estás metiendo en nuestro puto terreno, ¿sabes? Bueno, sí. Y claro, yo les digo, y tú te estás metiendo en el mío, cabrón, ¿sabes? Claro. O sea, claro. Ah, porque de todas formas, si te pones a pensarlo, el rey, es decir, yo no sé dónde vi el otro día un colega ya cuestión. Dos discos de electrónica moderna, y era uno de Goldie y otro de Underworld. Y digo, sí, ver, moderna. Claro. Tengo yo un póster de Underworld que no sé cuándo lo pillé, ¿sabes? O sea, me era lo mismo porque, es decir, yo la última fan total de Lana del Rey fue, no, me traté con ella por curro, Irene Garry, la chica esta, no sé si la había escuchado, no. Que salió de todo el tema post-confinamiento. Una chavala de Alicante, aunque vive en Madrid, y hace folk pop, ella con su guitarrita, toda la generación esta de guitarrista de Fuente, toda esta nueva generación post-confinamiento, que estaba encerrada en casa, creando ello con su ukelele, ¿sabes? Y al final como que se ha dinamitado y hay un montón de gente que hace eso, de chavales, es súper fan de Lana del Rey, de hecho tiene una canción que se hizo viral durante el confinamiento, que se llama Puto Normando. Es un misterio, pero también te voy a decir una cosa, si yo he acabado siendo fan de Lana del Rey, que estaba en mi casa en Portugal escuchando el disco de Darth Throne que me regaló este fulano, ahí encantado, y pues entonces todo puede pasar. Yo qué sé. No, de hecho es curioso que estemos hablando de Lana del Rey nosotros, es que este grupo sí, bueno, que no vaya aquí. Yo no lo he escuchado, ¿no? Claro, no, pero bueno, a ver, es lo que... Yo alguna vez le he dado un play a algún video. Volvemos a lo que has empezado tú, que es que es verdad, que en gran parte la figura es un canal que a mí me ha permitido hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, la pregunta clásica es que te viene la gente y te dice, oye, yo no he escuchado a esta tía, bueno, más que en la radio o lo que sea. Y yo digo, bueno, el libro te puede gustar igual. Yo creo que el libro te puede gustar igual, aunque te pongas a la red y digas, no la trago, porque el libro va por otro lado. Ahora, si te gusta la tía además, o si te acaba gustando, pues bueno. Es difícil, ¿eh? Porque claro, tiene ese punto muy neoclásico que yo entiendo que de primeras tira como de como, yo lo veo. Que yo, a mí me gustan los Melvins, que me estás contando, pero es que yo... La gente también tiene una visión de nosotros en general, creo, porque a vosotros os conozco. Pero de mí, yo creo que vosotros también, como de, no, es que a Luis le gusta esto. Digo, pero tú has estado en mi casa alguna vez, o sea, has vivido conmigo, ¿sabes lo que me pongo por las tardes? O... Claro, todos tenemos una imagen, como una capa exterior, ¿no? De así, porque escribiste esto en la revista cual y esto no sé cuándo, entonces tú estás aquí, ¿no? No, me lleva a decir una chavala, una periodista, en un festival, me dice, ¿tú es que odias el pop? Has dicho, pero si no soy más pop que nadie. Yo el pop, ¿qué significa eso? ¿Qué entiendes por pop? Pero le he dicho, ya tiene para 10 años de investigación. Un concierto en Miraflores, ¿sabes? Ya se hace la interpretación como si fuera un concierto tuyo. Claro, claro. No, pero es una... ¿Ves? No te imagino que te pueda gustar Prince. Una de las preguntas que atraviesa el libro, de hecho, es qué coño es el pop. Y ahí cada uno que baile, ¿no? Pero es una pregunta interesante. O sea, yo tengo mi idea, pero claro que es... No voy a volver porque ya lo hemos contado antes, pero vamos que... claro, la gente cuando te dice que oyes el pop es porque te ha visto guerreando con una banda de rock y eso es el rock y esto es el pop, que será lo que sea, ¿no? O sea, yo qué sé. Es un pop, no da igual. Pero es que va mucho más allá, ¿no? Creo yo. ¿Nos vamos a tomar una birra? Claro. Sí. ¿No? Nos tomamos una birra, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero con un poco de suerte, desde el sábado que viene, de mi cumpleaños,